puso cerco a la muerte. Último bloque de esta comunidad abierta de los martes, y como les explicaba hace un rato, el 14 de julio cumplió 20 años Villa Nidia, el Museo Che Guevara, esta casa, una de las que vivió el Che, la convirtieron en museo hace 20 años, y ya estamos con una de sus integrantes, con una de las integrantes del museo, que es Ana Laura López. Hola Ana, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos tus oyentes. Bueno, Ana, 20 años, sabemos que vos no has cumplido 20 años junto con el museo, pero sí unos cuantos que estás trabajando ahí. Sí, el museo cumplió 20 años el 14 de julio y yo cumplí 13 años el 9 de julio. Así que tengo una larga trayectoria ya adentro. Bueno, ahí estuvimos siguiendo, como muchas personas a lo largo y a lo ancho de todo este mundo, todas las acciones virtuales que se llevaron a cabo. La verdad que fue muy emocionante escucharlo a Gustavo ahora hablar de La Poderosa, a Camilo, el hijo del Che, hablar un poco de lo que significa el museo para él y para los cubanos. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué sensaciones tuviste de estos tres días? La verdad que uno dice, bueno, en este contexto de pandemia tenemos que adecuarnos a lo que podemos ofrecerle a la gente, y en un principio decíamos que qué lástima que justo los 20 años se dan en este marco, pero después que lo realizamos nos dimos cuenta que qué bueno que haya sido así, porque en nuestras redes pudimos proponer tres días de actividades de propuestas variadas en donde la gente, sin tener la necesidad de trasladarse, ya que muchos de nuestros seguidores no son de Altagracia, ni siquiera de la provincia de Córdoba, pero puedan llegar al museo a través de estas propuestas virtuales. Y bueno, es así que contactamos a Cuba, a Buenos Aires, a San Martín de los Andes, y nosotras, como trabajadores del museo, realizamos distintas producciones. Entonces, la verdad que a pesar de haberlos cumplido en pandemia, pudimos mostrar tres días de propuestas variadas y todas interesantes para que la gente pueda compartir, ¿no? Mira, yo creo que hoy en día esta bimodalidad que se usa, porque tranquilamente el museo podía estar abierto, creo que estuvo abierto, es más, por turismo, porque acá en Córdoba se permitían abrir los museos, pero el mostrarle al mundo, la gente que no puede viajar, inclusive a nosotros que estamos acá en Villa Jardín y no hubiésemos podido ir, el mostrar esto en forma virtual nos acercó muchísimo a ustedes, al Che y a toda la historia. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, nosotros tenemos un público bastante amplio de personas de cualquier parte del mundo. Es un museo visitado por todo el mundo. Y bueno, y estos visitantes que nos siguen en las redes pudieron comentarnos y compartir esto de que qué bueno que la tecnología nos acerque para poder ser parte de este festejo sin tener que visitar físicamente el espacio, ¿no? Y bueno, uno está acostumbrado a que los festejos sean presenciales y no virtuales, pero esto nos readaptó, nos acomodó y pudimos tener propuestas lindas para mostrarles. Exactamente, y bueno, hay algo que no se puede mostrar porque ustedes tienen la exclusividad, que es ese video que se ve en un televisor en una de las salas del museo, que tiene que ver con lo que mañana se cumple en 15 años, que es de esta visita de Fidel y Chávez a Villa Nidia. El jueves 22 se cumplen 15 años, sí, de la visita de los presidentes. Yo no estuve, pero sí he tenido compañeros que estuvieron en ese momento, que te transmiten esa emoción y la sensación de conocer sobre todo a Fidel Castro. Recordemos que fue el último viaje de él antes de enfermarse y después ya deja su mandato en Cuba. Entonces tiene un significado aún mayor, y lo que transmite y lo que se puede ver en el documental en el museo es eso de emocionarse cuando Fidel ve las fotos de Ernestito, como así le decían, en la época en la que vivió en Altagracia. No tiene precio, es una visita muy importante, también porque nuestro museo fue conocido gracias a esto ante el mundo. Ten en cuenta que en los días siguientes recibíamos más de 2.000 o 1.500 visitantes en un día, que es un montón eso. Entonces, gracias a esta visita, la casa del chef se conoció en el mundo. Sí, ahora estaba viendo con Darío Fuentes esto, este formato que se le da a los caminos del Che. Creo que también le da un impulso muy grande. Yo me he comprometido principalmente a poder difundir cada autor, cada partícipe de esta reseña que se va a hacer en toda la Argentina. He hablado con los hermanos Peiré, bueno, con Celeste Peniche, con la gente del Selche, con ustedes. Me falta hablar con la secretaria de Turismo de Altagracia, que es bastante difícil para poder establecer un vínculo por los horarios que tiene ella y obviamente las acciones que tiene, pero sabemos que ha participado de todas estas charlas virtuales con ellos para darle forma a esto y seguir mostrándole al mundo y a la gente que cuando pueda venir acá a Argentina tiene un lindo recorrido para hacer en todo el país. Vos sabés que todas las acciones que llevamos a cabo obviamente fueron coordinadas desde la Dirección de Cultura. Nuestra directora, la licenciada Lara González, por más que no aparezca delante de una pantalla, es la que, no puede dar una entrevista, es la que nos coordina y nos dirige y apunta al equipo, que si vos has traído todas las propuestas, como me decís, te darás cuenta que el mismo equipo de trabajo del museo ha participado en muchas de las actividades y bueno, todo eso siempre tiene que tener alguien que vaya dirigiendo y en este caso es Lara. Sí, mirá. Los caminos del Che es una idea que se gesta ya hace más de 10 años y bueno, y cada vez está tomando un mayor significado y es muy bueno más allá de tener esta propuesta legislada a nivel nacional, este espacio de intercambio entre los distintos lugares referidos a la vida de Che en Argentina es sumamente enriquecedor para un espacio en sí y también para hacer estas acciones colectivas, ¿no? La ruta del Che no solamente es Altagracia o Rosario, la ruta del Che es Argentina y si vos te pones a verlo se atraviesa desde Caraguatay hasta San Martín de los Andes y sobre todo con los viajes que él hace en bici, que recorre varias provincias de nuestro país, hace más de 4.000 kilómetros. Entonces, es una forma de representar esta ideología de Che en los distintos espacios que unen Argentina. Así que es muy muy enriquecedor para nosotros y además, intelectualmente hablando, suma un montón esto de en el espacio en particular y poder transmitirlo hacia los visitantes, que es el fin, ¿no? Que se conozca las rutas del Che en toda Argentina. Totalmente. Si llego a poner al aire todos los audios que tengo con Lara, podríamos hacer una entrevista. Pero siempre, obviamente, nuestro programa es en este horario y ella, con su gran cantidad de acciones que tiene a través de la Secretaría de Turismo de una ciudad tan grande y tan llena de historia como Altagracia, siempre nos quedó pendiente, pero ella me prometió para el mes que viene poder salir al aire y contar también desde su percepción todo lo que está pasando. El otro día, cuando miraba el video de Horacio López, este historiador que sacó un libro con la infancia del Che, contaba sus cuatro casas ahí en Altagracia y me quedó picando la idea de decir, ¿por qué se ha elegido Villanidia entre las propiedades que hubo? ¿Vos tenés referencia a eso? Mira, Villanidia fue elegida porque es la casa que más tiempo habitó Che en Altagracia. Hay un libro que se llama Mi hijo el Che, que está escrito por Ernesto Guevara Lynch, que le dedica un capítulo especial a Villanidia y se menciona mucho la casa. La mayoría de las anécdotas de Altagracia salen desde Villanidia. Por eso el museo es ahí. Y además cuando abre sus puertas en el año 2001, bueno, se hace todo un trabajo de investigación, obviamente, porque se sabía que Che no había vivido solamente en esa casa, sino en varias. Y se recurre a una de las fuentes, que en ese entonces es Roberto Guevara de la Serna, hermano de Che, que es quien corta la cinta de inauguración el 14 de julio del 2001. Y Roberto ayuda al gobierno de turno de la ciudad de ese entonces a que en una carta él redacte que sí necesitaban o si querían comprar una casa para convertirla en museo, la casa indicada era Villanidia, que ellos la recordaban con sus dos pinos al frente, y la describen tal cual es Villanidia. Por eso, gracias al aporte de Roberto, que vivió aquí en Altagracia, se le decide que Villanidia sea la casa elegida para convertirla en museo. La idea era que se abriera el 14 de junio en conmemoración del natalicio del Che, pero bueno, por una cuestión de administrativo no logran llegar el 14 de junio, por eso la abren el 14 de julio, un mes después. Imagínate en ese contexto, la casa es expropiada, cuesta 50.000 pesos, tiene, digamos, un significado bastante importante, y la gestión que hace el gobierno de turno de ese entonces, estábamos en plena crisis de nuestro país en el año 2001, era como difícil conseguir, ¿no?, poder comprar una casa y restaurarla, porque Villa Nidia prácticamente estaba en ruinas, y bueno, ellos hacen un trabajo muy, muy valioso, se van a Cuba también, consiguen el apoyo del Museo de la Revolución de Cuba, y logran poder abrirla a partir del año 2001. Y 20 años después estamos todavía defendiendo todo esto porque se siguen hablando muchas cosas falsas, pavadas sobre el Che, ahora que está la gente, algo de gente manifestándose en Cuba contra una apertura, contra la revolución. Bueno, se empiezan a hablar de vuelta mal, y en un país donde deberíamos estar hablando bien de Ernesto, vemos que la gente sigue buscando excusas para hablar mal, para defenestrar toda su revolución, toda su obra, y verdaderamente nos da pena. Sí, es así. Mira, a ver, nosotros siempre nos reímos porque los números dicen lo contrario. Es una figura que inspira mucho de conocer o da curiosidad. Hay muchos que vienen pensando una cosa y cuando recorren el museo se van completamente con una percepción distinta que tenían hacia la figura del Che. Nosotros siempre decimos esto, no apoyamos ninguna ideología política, simplemente mostramos que ahí vivió un niño que fue asmático, que llegó por su problema de asma a Altagracia, que este niño fue creciendo, empezó a tener ese gusto y ese amor por sus viajes, se conoce una etapa aventurera, y este hombre se empieza a cambiar a partir de encontrarse en un contexto histórico bastante importante como fue la Revolución Cubana. Esta revolución lo adopta, lo transforma en un hombre nuevo, y eso es lo que mostramos. Esta transformación de Ernesto Guevara en el Che, este hombre nuevo para poder trabajar su perspectiva hacia la revolución y lo que él quiso hacer, y esta muerte, ¿no?, luchando por sus ideales, este sacrificio que hace un hombre, un papá de familia, un esposo, por irse a luchar y morir por sus ideales, no lo hace cualquiera. Entonces nosotros mostramos eso, más allá de que puedas o no compartir su ideología política. Nunca nos metemos en eso, sino en mostrar quién fue Ernesto Guevara, más allá de su figura pública o política en el hombre. Y eso lo descubre el visitante que ingresa a la casa, que ve que en menos de un año rinde 12 materias para recibirse de médico, que empieza a percibir la inteligencia y la capacidad de Ernesto y este compromiso que siente con la revolución y con los pueblos latinoamericanos. Eso es lo que más importa y lo que lo llena a los visitantes, ¿no?, a la hora de recorrer. Y por algo es el museo, uno de los museos más visitados de la provincia de Córdoba. Tal cual. ¿Tenés alguna anécdota en especial, algún momento que te recuerdes de todo tu trabajo ahí en Villa Nidia? Mira, con los visitantes, infinitas anécdotas, preguntas insólitas. No sé, te pueden preguntar, una de las preguntas, ya metiéndote en un terreno más serio, es la supuesta traición de Fidel, para contar un poco de la política, ¿no? Uh-huh. Y es lo que le decimos, lo que te referencias un momento, sin meternos en un terreno en donde no podemos salir, damos nuestro punto de vista, sino lo que la historia cuenta, que es ni más ni menos lo que pasó. Después, bueno, sí, tenemos visitantes de todas partes del mundo. Esta comunicación, la comunicación no verbal es universal, entonces muchas veces también nos podemos comunicar de esa manera. Personalidades, tener el honor de conocer a los hijos de él. Claro. La primera vez me acuerdo que los vi, fue un momento completamente emocionante. Su hermano menor, gente que trabaja en la embajada de Cuba, que viene periódicamente. Esa devoción y cariño que los cubanos sienten es una de las cosas más lindas que uno puede percibir, que quizás nosotros no tenemos nuestro amor a nuestros próceres como ellos lo tienen. Entonces eso es lo que más a uno lo llena. ¿Y algún lugar del museo, algún objeto que tenga un valor especial para vos? Mira, para mí, mi sala preferida es la Revolución Cubana. Todo lo que muestra cómo el Che empieza a meterse en esta revolución y cómo sale de Cuba, esta transformación que yo te iba diciendo, es una de las salas más difíciles de estudiar, por si se quiere decir, pero más comprometida con la historia del Che y desde mi punto de vista, más linda de explicar. No, es la sala a la que todo guía le tiene miedo a la hora de empezar un guión a estudiarlo. Pero es la sala más rica también. Entonces, mi lugar en el museo es esa sala. Y es una figura que nunca, nunca terminamos de estudiar. Sobre todo esa etapa de la revolución, siempre hay algo nuevo por conocer, por investigar. Entonces, si vos me decís qué sala te gusta más, esa. Tengo compañeras que les gusta que estamos en la sala de la niñez. Claro. O el patio, donde cuentan anécdotas de la parte de Ernestito. Pero a mí me llama mucho la atención la parte de la revolución. Sobre todo después de haber ido a Cuba y de conocer esa parte de la historia del Che, uno se viene con muchas más ganas de contar cómo realmente son las cosas, ¿no? Estamos hablando con Ana Laura López, que es guía del Museo del Che en Altagracia, en Villa Nidia. Ana, preguntarte por cómo adaptaron a lugares de chiquitos de ahí del museo, por ejemplo, la sala de proyección o donde se pasa el video de la visita de Fidel, que son muy chiquitos y las personas obviamente se pueden llegar a golpear. ¿Cómo están trabajando con los protocolos en esos lugares? Bueno, no, nuestro protocolo sugiere que la casa tenga un 50% de capacidad a lo que tenía antes. Nos vamos rigiendo por ese 50% y las guías constantemente vamos viendo que la sala esté ocupada solamente por la burbuja que asiste, o sea, por el grupo familiar que llega, ¿no? No mezclamos dos burbujas. Siempre hay alcohol en las salas, las personas tienen que entrar con cubreboca o con barbijo, eso es esencial para poder ingresar. La sala de proyecciones, hoy hay una muestra, hemos sacado todas las sillas, hay una muestra fotográfica que es la que sale en una de las propuestas de los 20 años, que se llama Nocturno, es una muestra que muestra, valga la redundancia, fotos sacadas por Che. Siempre Che, una de sus pasiones fue la fotografía y tiene infinitas fotos, sobre todo de su etapa en México y de cada viaje que él hacía mientras estaba cumpliendo funciones en el gobierno cubano, retrataba lugares, ¿no?, donde iba, y eso se ha transformado en una muestra del Centro de Estudios de La Habana y nosotros la reproducimos acá en la sala de proyecciones. Entonces la gente disfruta de esa muestra. Se puede ver el documental, pero bueno, hemos sacado por una cuestión sanitaria todas las sillas. La gente está parada. Y después en la sala de Fidel vamos viendo, ¿no?, que no haya burbujas distintas a la hora de ver el documental, que se pasa continuamente. Así que si no lo puede ver ahí, espera 10 minutitos y lo puede ver en la siguiente burbuja. Ana, por último, ¿hay que sacar entrada previa? ¿Se puede ir directamente? ¿Cómo están trabajando? Mira, nosotros estamos en Avellaneda 501 todos los días de 9 a 19 horas, perdón, de 8 a 19 horas, que es el horario de vacaciones de invierno. No hace falta sacar turno, nosotros vamos viendo de acuerdo a la capacidad. A lo mejor los hacemos esperar 5 o 10 minutitos en la vereda hasta que el grupo que está adentro se vaya trasladando y así puede ingresar. Recordemos también que el museo tiene varias salas, no es solamente una o dos salas, sino son bastantes salas en las cuales puede estar una burbuja por sala y eso nos permite que el ingreso sea mayor y mejor, ¿no?, la disposición esta. Así que estamos todos los días ahí, se acercan y bueno, nos visitan, así que los esperamos. ¿Y está todavía vigente el pasaporte para visitar a Falla y Duguay también dentro de la visita? Exactamente, hay un pase triple que si son residentes argentinos tiene un costo de 60 pesos que pueden visitar el Museo del Che, el Museo Manuel de Falla, el Museo Gabriel Duguay el día que quieran. No tiene que ser usado exactamente en ese mismo momento, sino pueden usarlo porque no tiene vencimiento cuando quieran. Y de paso no se pierden las distintas propuestas que tiene la ciudad de Altagracia, porque Altagracia es ciudad del Che, pero también tiene muchas propuestas culturales, como son estos museos y el Museo Arqueológico Municipal, que tiene un ingreso libre. Ana Laura López, guía del Museo Che Guevara de Altagracia, un abrazo grande desde acá a Villa Yardino y gracias por la entrevista. Gracias, Ale, un beso para todos. Un beso grande. Tienes quemando la brisa con soledad.